Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Funk, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquita, Luz, Ramón, Rock, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Gente, vea, buenas noches aquí con toda la gente que nos está escuchando. Aquí también muy a gusto con Caro, con Henry. ¿Qué nos pueden decir ahora empezando este día martes? Buenas noches, programa, gente, ¿no? Buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo, a todos los panas que nos escriben. Bueno, a todos, un martes más, cargados de sorpresas. Igual quiero dar un saludo antes de empezar el programa, felicitar. Ha estado de cumpleaños, no se olvide, tesoro. Bueno, estamos de pachanga. Hola, hola, papayales, ¿cómo están? Buenas noches, empezamos 8 en punto de la noche, 8 y 1 minuto en punto de la noche. Tenemos el último programa de este mes de marzo, pero no podía faltar y vamos a cerrar con broche de oro con los invitados que los tenemos aquí en este momento. Y gracias a toda la gente que se conecta. ¿Dónde nos escuchan, tesoro? Nos escuchan en 940 AM, en internet, ¿por dónde nos pueden escuchar, carito? www.casodelacultura.gob.es. También nos pueden llamar al 2220966, llamadas al aire, así que vean que estamos en vivo. Sí, hace falta ese swing de la voz de la cara, ¿no? Esa es, sí. ¿Qué se ha perdido, carito? Cuéntale a la audiencia. Ustedes me descolaron, ahí les vi bien. Abrazadotes. Recibiendo felices cumpleaños desde antes. Usted ya se trajo así todo. Bueno, gente, también estamos aquí. Sí, no, bueno, celebrando el cumpleaños también a nuestro querido compañero Henry. A los invitados. A los invitados están aquí para usted. Va a pedir un seco. Le van a cantar Happy Birthday estilo Marilyn Monroe. Ah, esa es. No se vestido, ¿no? Sí, bueno, vamos, empecemos con un poco de saludos también, ¿no? A la gente que siempre nos escucha, a Gabriel Álava, que también nos escucha desde que está de viaje, que está en Guayaquil, que también siempre nos sigue, a David Moreno, que está saliendo del trabajo, que ahí, por ahí me mandó un mensaje. Saludos, brother. Para Patricia Barahona, que nos escucha desde allá, desde Nueva York. Eso. Para quien también, carito, usted también que esté ahí, está con los panas ahí. Bueno, yo a toda la gente que se ha venido, incluyendo el papayal, todos los que han estado dando me gusta, todas las bandas que están escribiéndonos para salir en el programa, un gran saludo y ya pronto les tendremos por aquí, a todos. Exactamente, también mandamos un saludo a la gente que se conecta desde que empezamos el programa, a los chicos del colegio Miguel Ángel Zambrano, Miguel Ángel Zambrano, que nos escuchan todos los martes. Mientras hacen los deberes de química. Eso, también vea. A Gaby Shushu, a David Paz, a Michael Pillaga, que nos escucha también allá en el Hospital del Sur. A la Sari. A la Sandri. Eso, también mandamos un saludo a... ¿Quién más quería mandar un saludo? A la gente de la cooperativa Ferrorutas, que nos escucha. Bueno, también un saludo para Cristina Lara, que nos escucha desde el sur de la capital. Lara. Es un gran abrazo, es una gran amiga que también siempre nos ha estado siguiendo. Y también no hay que olvidarnos de las bandas que han estado aquí, así como Rima Roja en Venus, Luigi de Muscaria, también con un poco de Estefanía Jiménez, que estuvo la vez anterior. ¿Escuchó, carita, ese programa? ¿Qué le pareció? ¿El programa pasado? Eso, el programa pasado estuvimos... Claro, ahí estuvieron ustedes chochos. O estaba en Metallica. No. Esa es. Pues casi se destruye el papayal, parece. Ah, de ley, ¿no? Llegamos antes. Ya estamos regalando las cosas. Bueno, llámenos en vivo al 2220966. Tenemos premios para regalar. Discos que nos van dejando. Nos van a dejar un disquito de panas también para sortear. Esa es. Y bueno, nos vamos con música en este momento. ¿Qué canción podemos poner? La 2. Eso, ya escuchen este tema y vamos adentrándonos en la banda. Familiarizándose con los invitados. Dos. Y no se olviden que esto es el papayal musical. Thank you. Más con ese bueno, seguimos ahí. Seguimos. No, bueno, sí. Bueno, ya la gente ya se familiarizó ahí con los invitados, así que y con este power empezamos el programa de este martes, encendemos las baterías y tenemos ¿a quién tenemos, Carito? Así es, Carito. ¿A quién tenemos? ¿Qué va a decir de producción? Bueno, tenemos aquí a los muchachos de Daga. Estamos con Gerson, todos con Fabricio y estamos con David. Eso, a ver, ¿a quién le pertenece el nombre? Vaya diciendo aquí. Soy Gerson, soy el baterista de la banda. Fabricio, el bajista. Vaya viendo. Hola amigos, hola brother, muchas gracias por invitarnos al Papayal Musical. Y yo soy David, soy el vocalista de la banda. Claro, esa categoría. Viene del trabajo, les ve ahí entornadito. Cada uno con su facha propia. Eso le veo, ¿de dónde nomás vienen amigos? Así se puede saber nomás, ¿no? Chute, bueno, te voy a decir solo lo que se sabe. El tipo radio, ¿no? Acabo de venir de mi trabajo, trabajo en un hospital, entonces. Híjole, no vea. Andar así de doctor, algo así. No, trabajo en la parte administrativa. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo, ya nos impresionó ya de entrada. Fabricio. Bueno, yo sí vengo de vago porque todavía no he conseguido trabajo. Ya me gradué, pero todavía no consigo trabajo, así que sigo de vago, por eso me ven pelón aún. Espero que no jodan cuando ya entre a trabajar con la pinta, así que vengo de vaguear. ¿Ya? Bueno, sí, les comento que nosotros tenemos igual una productora musical. Estamos tratando de salir en lo nuestro, hacemos fotografía. Entonces yo vine visitando unos clientitos por ahí igual. Estábamos todo el equipo, el asesor comercial, fotógrafo, el comunicador social también, que es Fabri, así que cuidaránse por ahí, que eso viene Fabri. Compañero, el papayal musical. Así que ya saben, no faltará tesor. No, ya. Regular, claro. Para empezar, ¿qué nos cuentan? ¿De dónde viene el nombre Daga? ¿Por qué se escribió un Daga? ¿Dónde se conocieron? Toda su historia, vamos ahí. A ver, bueno, la banda empieza como un proyecto de dos panas de colegio. Se conocieron en el colegio, Daniel que toca la guitarra, Gerson que toca la batería, y ellos comenzaron a hacer la banda. Le pusieron Daga, ya después de un consenso entre todos mismos se le dejó con ese nombre a la banda por el significado histórico que tiene este cuchillo. Eso, yo pensaba que era por así. Por el significado, el simbolismo que tiene, lo ambigua que suele ser el comportamiento humano, puedes usar como se ha usado en la historia la daga, ¿no? Para traicionar, para terminar guerras, para hacer la paz, así como para iniciar toda un conflicto. O sea, por ahí van sus temáticas también. Y claro, entonces las temáticas abordan ese tipo de aristas, digamos, notas bien sociales, también bastante personales, etcétera. Después entré yo al bajo por una casualidad, porque ellos ensayaban. Pasaba por ahí, dice. En realidad sí, porque los manes ensayaban en la casa, en la casa en la que yo también vivo, y este man, el baterista, es mi hermano. Y un día mi mamá me dijo que ya le llame a comer, ya. Ya no subía, ya desde el día anterior no subía, no asomaba. Aprovechando, le dije, nada, pero primero ven. Quédate un ratito a tocar. Y yo todavía no tenía, y yo le llamé, yo fui a llamarle y ya me dicen... Ya, le tocó quedarse con usted ya. Esa historia más romántica. Ni siquiera tenía el bajo, yo empecé a tocar el bajo por la banda y descubrí por esta banda que es el instrumento que es del mío. Qué bacán. Y al inicio tocaba el bajo metiendo un micrófono en la caja de resonancia de la guitarra acústica y ahí toqué el bajo como 8 meses, creo. Y después ya me compré un bajo marca Patito, que ahora ya se me está doblando. Ya están saliendo los clavijeros, pero todavía de triple, dice. Dicen que el primer instrumento no se le puede dejar, ¿no? O sea, es como, te puedes comprar de otra marca o lo que sea, pero es como... El querido. Claro, o sea, no puedes dejar. Sí, o sea, es ya te digo, no tiene marca. Ni siquiera le puedes arreglar porque... No tiene por dónde arreglarlo. Yeah. Pero no, si me compro otro, igual siempre volveré a su primer amor. Sí, pues, y de ahí el pana entró. Hicimos una audición frente al vocalista porque organizó un concierto, para bandas nuevas. Yeah. Y audicionamos ante él y después ya se quedó. Él sí, ya se quedó en la banda. Ya le gustó y entró a la banda. Y hasta ahora. Si no me dejan cantar, no tocan conmigo. Dijo. No, de los puntos sobre las 10. Esa es la actitud. Así hay que estar aquí también. Claro, ya voy viendo. Pero por palactitud. Claro. ¿Y el otro compañero que no vino de ustedes? Bueno, él es Daniel y en realidad le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a él porque no pudo venir. Estaba con todas las ganas de venir y vamos a hacer algo un poco aquí en vivo, pero lamentablemente no. Pero no hay problema, aquí tenemos a alguien que toca la guitarra. Se compromete. Ahí nos vamos con Ahí la guitarra. Vamos a ver la sorpresita que les tenemos. Eso. Más adelante. Eso, vaya viendo. Y bueno, nos vamos con otra canción más. ¿Cuál canción tenemos ahí? Para la número uno. ¿Cuál es el nombre de la canción? La canción se llama Vientos de Cambio. Esa es la actitud, el papayal musical. esta vez, fíjate, ¿verdad? Con este poderío aquí ya vamos ahí poniendo unos puntos sobre los días, como estábamos diciendo antes, ¿no, Henry? Claro que sí, estoy ahorita acomodándome a ver si toco algo, ojalá me salga. Bueno, ahí para el despapayate, bueno, empecemos con el tema del día, ¿no? A ver, Carito, usted se le ve entrado. A ver, empiece. Bueno, hoy queríamos debatir acerca del rock rosa. O generalmente, ¿cómo se está dando ese nuevo metal? No sé si lo hacen por parodia, no sé si lo hacen porque les gusta, pero ¿qué será eso? A ver. ¿Qué opinan ustedes como banda de lo que tocan trash? Bueno, estamos girando hacia el heavy trash. ¿Ah, ya? Trash no creo que lleguemos a hacer porque ¿qué? No es como la intención de toda la banda. Ah, ya, chévere. Pero creo que vamos a girarnos hacia el heavy trash en un futuro. Y por ahí algo de influencia psicodélica. Ah, ya, chévere. Es bueno. Pero de ahí correspondiente al tema del día sobre el rock rosa. Ah, bueno, ya que cogí yo primero el micrófono. A ver, no sé, bueno, yo de los que no he escuchado mucho metal rosa, de los que más conocidos que he escuchado, yeah. Moderato, claro. Por ejemplo, que es creo que el exponente más grande, el máximo de ese tipo de música, y últimamente, no es, ¿cómo es este man? El Cristian Castro. Pues. Ahí me ayer escuché por primera vez la música de Cristian Castro como metalero y creo que hay que tener igualito, solo que con guitarra eléctrica. Sí, algo así, porque de ahí las líricas no varían mucho y nada, o sea, creo que hay que tener bueno, primero creo que te debe denar, me imagino que a él le dena y además tiene dinero para hacer eso. Y nada, o sea, creo que en realidad todo se resume a que a partir de los 60s, 70s, el rock se hizo una industria. Ajá. Hoy es una industria gigantesca en donde cabe este tipo de expresiones y no pasa nada, o sea, la sociedad hoy se mueve así, creo. No importa cómo pienses, lo que digas, lo que hagas, siempre y cuando consumas y produzcas algo para que pueda ser consumido, ya está. Creo que ¿no crees que es algo contradictorio el rock rosa por lo que es el rock en sí? El negro, todo lo que comprende el rock. Color negro. Creo. ¿Vale? ¿Color negro dice? No, el color negro, todo eso. Ya. No, la verdad creo que... bueno, más bien se ha mantenido ya mucho tiempo ese, digamos, ese simbolismo del oscuro en el rock y todo. Pero, no sé, si nos vamos, qué sé yo, a los 80, como Model Crew, hay unas bandas que ya son mucho más rosas, diría yo, de lo que es el metal rosa hoy en día. Solo que no lo notamos por el tipo de época y por el virtuosismo. Y yo creo que estamos acostumbrados. Nos acostumbramos a ver a metalero, tiene que vestirse de negro, la chaqueta de cuero y, o sea, si te vas, te pones un short o te pones otro, es no, ¿qué pasó? Es metalero. Cuando no creo que es cuestión de vestimenta, sino más de convicción, ¿no? Sí, es verdad. No, sí. Bueno, y si ves esa estética de los 80, son hombres con líricas totalmente agresivas, música agresiva, pero absolutamente transvestidos. Claro, es que la idea también, ¿no? Lo que hablamos del rock rosa también es toda esa nomenclatura cuando nació el glam metal, qué sé yo, te digo, bandas como Twisted Sister, Poison, Saxon, Judas Priest, el vocalista de Judas Priest. Entonces, más bien, también hablar ese lado del machismo, ¿no? Que a veces tiene una imagen como que los rockeros todos tenemos ser rudos, que la postura. Tenemos, dice gente. O sea, ¿por qué me ven de negro? Piensan que soy rockero. Por eso me quise eso, esto de luto. Por eso quise formar parte de los muchachos. Pero más o menos la idea, ¿no? Es la gente a veces tiene una postura y como que tienes que verte así. Mientras más rudo eres, quizás más rockero o tu banda es más fuerte. Entonces ahorita si ves a alguien tocando con un color rosa, simplemente va a haber el prejuicio, ¿no? La fuerza de la presión de los demás tiene mucho que ver también en la música. O no es tanto el color rosa, es decir, verles a los Moderato hacerle heavy la canción de Cristian Castro. O sea, es para todos, ¿cómo puede ser? Pero no sé, yo creo que es el trasfondo. O sea, nadie te puede decir a ti que hagas y que no hagas, te gusta y te sientes bien haciéndole, vistiéndote, tocando, cantando. O sea, es también arte, ¿cachas? O sea, mucho. Bueno, eso es, exactamente. Es, depende de, también de la, del público, todo eso, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa igual, y yo pienso que debemos respetar, ¿no? Igual no es algo que solamente si no te gusta a ti y no le gusta a alguien más, no es que por eso les deje de gustar a ellos o no se tenga que hacer. Yo pongo más o menos en un punto de vista como más o menos los toros. Nosotros no nos puede gustar y otra gente sí, pero ¿por qué prohibir eso? Es más o menos lo que está pasando. O sea, pueden hacer todo eso, pero no se puede prohibir en ninguna otra cosa por el estilo. Ahí prima tus pensamientos, tus sentimientos y tu derecho a hacer lo que tú quieras hacer. Claro, no, también son gustos y gustos, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que es un tema totalmente... Bueno, se parecen y no se parecen. Claro, yo creo que es importante, suponte, también el hecho de... En esto de las líricas, de la música, la industria, separar todo eso. También darse cuenta que qué prejuicio existe, digamos... Como el caso de bandas como Judas Priest, ¿no? Cuando el vocalista, su inclinación sexual y su orientación y todo lo que pasó con él. O sea, ¿qué visión como banda ustedes tienen ante esto? No sé si... No sé, pues muchos rockeros en ese tiempo no se sintieron identificados con la postura del vocalista. Ustedes como banda, ¿qué piensan de este, quizás, estereotipo? O Freddie Mercury, ¿no es cierto? Freddie Mercury. Plasivo también es otra banda que... Si no decía nada, no pasaba nada. Si el en verdad, no es algo que esté enfrascado, digamos, en el núcleo musical, en el gusto musical. Es un prejuicio que se viene arrastrando de siglos con respecto a cómo se construye la virilidad, la feminidad. O sea, mientras más cercano un hombre esté a la feminidad, está de alguna manera traicionando. Creo que es como el sentimiento inconsciente que tiene, digamos, el gremio de machos. Es como, claro, o sea, estás como traicionando de alguna manera una naturaleza. Yo no defiendo nada de este asunto de la naturaleza, no creo que exista esto. Lo natural, es decir, la esencia, que, o sea, de ley eres porque tienes un cromosoma, no es cuánto de ley ya eres, ¿no? Creo que lo social pesa muchísimo, pero nada, o sea, creo que más bien es eso, ¿no? Es un arrastre que se ha tenido con respecto a la construcción del género. Y aparte de eso, si es que le agregamos que muchas de las bandas en el rock, ya hablando de rock, tienen un origen bastante loretario, y a partir de eso se creó, ya cuando se crea una industria con respecto al rock, se crea una industria de un tipo enojado contra el mundo. No puedes estar enojado si no eres muy agresivo, y el estar cercano a la feminidad de alguna forma te quita esa agresividad desde el estereotipo, lo digo, ¿no? Claro. Entonces creo que se generan los rechazos y los prejuicios desde un montón de simbolismos, creo. ¿Ustedes creen que allá al formar una banda se cae en la presión de parecerse a un referente musical, o de entrar en ese cajón de vamos a hacer este estilo de música y parecerse a tal banda, hasta por la vestimenta, las líricas? Bueno, no creo que se debería, o no, o creo que nosotros no tratamos de caer en eso, porque en realidad, bueno, somos bastante bastante diversos en lo que nosotros nos mueve musicalmente. Entonces, por ejemplo, al guitarrista, o también de todo en realidad. No, por ejemplo, el guitarrista es full heavy. Acá el Fabri le gusta un poco más de trip hop. Tenemos el Gerson, el amigo chichero del grupo. Ya, igual. Claro. Tengo tatuado aquí Patty Rey. Cuidado. Chica fuera de espalda. No, tiene que hacer las versiones de Patty Rey en heavy. Es medio difícil no parecerte a ningún grupo. Creo que en la música ya a estas alturas es bien complicado conseguir. Nosotros estamos tratando de conseguir nuestro propio sonido, pero es complicado siempre separarte de alguna línea musical. La gente en generalmente, es más, tú cuando escuchas cualquier banda siempre le comparas con otra, dices, ah, se parece a tal, o le quieres encasillar dentro de cierto género. Es es casi imposible separarte de alguna línea musical, que la gente te separe y diga, ah sí, estos manes ya son un nuevo estilo de música, es un poco complicado a estas alturas. Y bueno, ¿no? Y también viene el estereotipo de cómo le pone el público a la banda, ¿no? Claro, que el público también demanda mucho. Sí, o sea, yo creo que como tiendes a idolatrar y tal vez le ves que si, supongamos, tiene una inclinación o resultó que es gay o algo así, el público también se siente como a frustrar porque es su ídolo y le ven siempre en una, como en una posición bien rockera, bien heavy. Entonces, al momento que ellos hacen lo contrario de lo que uno siempre piensa, es como que yo creo que el público demanda y se frustra. Ay, ¿qué se secretan ahí, vean? Y no, ay, me... el tesoro que me está secretando al oído, la canción que vamos a escuchar. Y nos vamos con una cancioncita. Es que nos están llamando, 2220-966. O pueden escribirnos al Papayal Musical, a la página de Facebook. Papayal Musical nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, en YouTube. Gmail también nos pueden escribir. Y comentar todo acerca del tema del día. O sea, la banda Daga. Sugerir temas, también las bandas que estén interesadas. Bueno, ahí tenemos una cola inmensa. La cola. Sí, no. Solo yo, oiga. Yo soy la de la cola inmensa. A mí también me han dicho. A quien le interese. Esa es. Uy, pero bueno. Ahí vamos, bueno, vamos con una canción. No, es que me ponen rojito. Así que nada. Y no fui yo, por si acaso. Ya. Fue bacán. Ya volvemos. Para allá, no. Regresamos con ese power de la buena música en esta noche con los invitados Daga. Otro aplauso para los invitados. Subimos los ánimos en esta noche. Pueden llamarnos al 2220-966. Nos escuchan por www.casadelacultura.gov.es. Otra vez nos dejaron solitos. La cara, ya sabe. Caro, aló. A vender, a ver los moroches. Aquí estoy. Se ofendió. Aquí estoy. Luego que le oigan, nomás da su chislazo. Bueno, mandamos un saludo a la gente que nos escucha allá en la Orquídea. A Santiago, a Rebeca, también allá en la Pío 12, los panas de... ¿Cómo se llamaban los chicos? Los de la cuadra. Nos escuchan también allá en la Santiago, Mayra y Andrés. Bueno, también pueden dejarnos sus comentarios si quieren ganarse un disquito ahí de los chicos de Daga. ¿Podemos sortear? Sí, podemos sortear. Pero claro. Eso. También los chocolates, sortear. No se olviden. Esos chocolates están hechos ya fanesca ya. No, pero está diferente. Sí. Eso. Ya, bueno, tenemos discos nomás. De Reyes Mesaya, Rima Roja en Venus, Muerte Súbita, que estará próximamente también en el programa. La Vagancia llegó. Los Capone, tenemos disco también de ellos. Les mandamos un saludo si nos escuchan. Sí, y no se olviden. Bueno, van a ser unas sorpresas que vamos a tener a futuro, pero estén atentos al Papayal Musical. Sorpresa. Y bueno, continuando con el tema, ¿vamos con el despapayate o todavía no? Aún el despapayate, ya no. Mierito está preparándose eso ya en hornilla. Eso es, entonces sigamos conversando sobre el... conversando afuera, ¿verdad? Ahorita que estamos en los saludos, también queremos mandar a Martín y a Steven, que nos están escuchando por Imbabura. Vean nomás. ¿Cómo se llama? El Tulcán. Ah, ya. Invitarános allá. Entonces... Así nos están diciendo. Ya. Los señores nos invitaron allá a la ronda. Y... Claro. Genial. La gente que les escucha, los panas suyos que les siguen también. Sí, gente que les ha escuchado y buena calidad de la música. Eso es. Bueno, pues les mandamos un saludo. Y lo que están escuchando y las canciones que escuchamos al inicio son Daga. Pueden ya pedirnos en el Papayal Musical si quieren escuchar esta banda. Y si más les gustó, ahí tenemos los disquitos que vamos a sortear. Eso, tenemos disquitos para sortear. Que adivine de qué color es mi calzoncillo el día de hoy. Eso es. Y si no tiene, ya de mañana era blanco y ahorita está amarillo. Dice. Ya le di la vuelta. Ya está rosa. ¿Será porque es el último programa del mes? No lo sabemos. Está orinando muñequitos, ¿verdad usted? Así creo. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue escuchando. También en los diales de 940 AM. Nos pueden escuchar también las radiecitos de ahí. Algunas radios ya no tienen eso en la AM, ¿no? No, sí tienen algunas. Sí tienen. Sí. A un taxi nos escucha los Ferrorrutas, les repito, y por favor, espérenme, a las 10 llego a la casa, Ferrorrutas, ahí nos saben escuchar también. A veces no les gusta la música que ponemos, dice. ¿Por qué? Porque está muy fuerte, dice. No. Que sea diferente. Sí. Ya. Aquí estamos abiertos a todo mismo. No será cargoso nomás. No, tampoco. Ya. Bueno, entonces continuamos con el tema, muchachos. Como les mencionaba, a veces también es romper ese paradigma que tenemos aquí en la cabeza, más que el estereotipo físico, la vestimenta, y plasmar una iniciativa y una propuesta nueva también. ¿Qué contribución tienen ustedes para las nuevas generaciones con la música que hacen? Sí, bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es salirnos en realidad del esquema. Es por eso que te decía, Fabricio, que estamos tratando de escoger nuestro propio estilo y nuestro propio sonido. Hemos empezado desde ahí tratando de plasmar nuestro sonido en nuestro propio estudio de grabación y luego con nuestras propias líricas y todo. Es por eso que no hemos empezado con ningún cover ni nada. Entonces hemos tratado de irnos en estos dos temas que tú ves aquí, tenemos en el demo. El uno es Vientos de Cambio y el otro es Tierra de Orcos. ¿Ya? Tierra de Orcos por el Señor de los Anillos, por exactamente, por ahí es Tierra de Orcos, y cachas por ese lado. Sí. Es un poco fantasioso y es genial. ¿Quién escribe la letra de sus canciones? Esta hizo sí bueno, es que sí. entre todos compramos en realidad. Bueno, Tierra de Orcos hizo el guitarrista Daniel y Vientos de Cambio lo escribí yo. Ya entonces, como te dije, Tierra de Orcos es un poco fantasioso y Vientos de Cambio por otro lado nos trae un poco más a la realidad. Hablamos de la sociedad, estamos hablamos del medio ambiente, de que no hay lugar en este infierno para mí y tanto. Dejar un mensaje a la juventud y a la gente que en realidad, sí, y es de toda forma, ¿no? Pues por todo lado que vamos haciendo eso. Qué genial. ¿De qué bandas han sacado el referente que hacen ustedes ahora? Chuta, bueno, eso sí, como te conversaba hace un momento, bueno, todos tenemos nuestros grupos favoritos y hemos tratado todos de tomar lo que nos gusta de cada grupo. Y hemos tratado de ponerle ahí. Al principio, más que nada, como escucharon, como que nuestra música se va un poco más al heavy, un poco atrás, y era por... que cuando empezamos con el guitarrista, él le encanta el heavy. Bien, le encanta, enamoradiza por ahí. Es la influencia principal hasta el momento. Sí, en cambio, todo el heavy un poquito casi. Sí. ¿Alguna banda emblema que tengan ustedes ahí? Chuta, no sé, el heavy. En el heavy, no sé, tal vez para mí los Maiden es lo que más me gusta. ¿Ya? Si nos vamos al heavy. ¿Yo? Bueno, no sé, yo sí, mi... bueno, el metal es como la música que más me llena hasta el día de hoy, es la que me alienta igual a hacer música, pero no es mi máxima influencia, musicalmente hablando, no es mi máxima influencia, más bien tengo referentes en el funk. Me gusta mucho más el funk. Genial. Y me gusta mucho la el blues, el blues medio popeado. Me gusta también la... tengo mucha influencia también de una música, una cantante que se llama Nora Norie, y todo lo que hace musicalmente es increíble. El narcotango, etcétera. O sea, musicalmente me influencia más, pero creo que actualmente la influencia más fuerte que tengo es Sally Milet. Es creo la banda que más me ha marcado a mí, es también creo que una de la de por la ahí algo distinto, quizás algo tropical, algo de aquí de Ecuador, algo nacional. Bueno, yo te las comento cumbias. Que en realidad cuando yo empecé con folclore, empecé música folclórica. Sabe tocar el charango, las zampoñas, la quena. Eso era de para también. Entonces yo tenía una influencia más a lo que es en realidad el folclore nacional. Y bueno, eso no he logrado plasmarlo todavía aquí, más que solamente un poco en la voz, en ciertas partes, pero con el cambio que estamos dando ya parece que vamos un poquito a meter un poco algo de las influencias que yo tengo también por acá. Qué genial, ¿eh? Y bueno, producción nos dice algo por ahí, a ver, venga, que nos diga, producción. Ya tenemos ahí por ahí para el despapállate. Tenemos listo el despapállate, a ver, Castro. ¿Ya? A ver, ayúdenos a cantar. Aguante, déjeme. ¿Sí sabe la canción, pero? Claro. Me ofende la pregunta. Iluso yo también. Esta pregunta. Los invitados, son pasa, pues. Aquí. Bueno, aguánteme un ratito, yo pero no ya sé. Ya está. Ya. Aguante. A ver, esperemos aquí. Para escucharle bien. Ya les con mi curiosa voz. A ver, vamos. Me finirá. Coro, ¿quién va? Aguante, todavía no canto. Vocalista. Vocalista, a ver. ¿Cómo era que empezaba? A ver, aguante, acá tengo. Déjenme ver la letra. Vides de mí. No, encontré. Ah, ok, ahí tele la letra. Ahí está. Eso. Pero bien cantado. Pero está aprendí que no se debe mentir. De una promesa vivir, yo ya no puedo seguir creyendo en ti. Ayuda a cantar, tesoro. Ah, no, eso no veo. Aquí está, venga. Abrace nomás. Estoy llorando. ¿Estás llorando? Ah, no. Vengo en llorando. Y es que no queda nada entre tú y yo. Tu momento. Otra vez. Todo mal, vea ahí. Se le ha bajado mal, que te esté el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. El resto sí sabemos. Es aprendiéndolo, ¿no? No podrás olvidar. Que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. ¡Viva Daga! ¡Bravo! ¡Ya no más! para muestra un botón, ve hasta la foto de Cristian Castro me salía. Vea, nomás. Nos están escuchando. Pero está mal la letra en ese. ¿En serio? El karaoke. Por eso no cantaba el Fab. No, ya. Solo por eso. Además, la solo nos siguió a nosotros la voz nomás. Vaya, un aplauso a los invitados. Yo me acuerdo más de esa canción en las novelas mexicanas nomás. Ahí se acordaba, pero ahí cantaba la mamá, pues Verónica Castro. Es mierda, se ponía a llorar. No, ¿qué es? Pues. Y bueno muchachos, un mensaje a la gente, presentaciones que tengan. Sí, bueno, antes de despedirnos, les agradezco a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Además es un agrado verle al tesoro ya haciendo papayal, algo. Yo no le veía en otra cosa que no sea en radio. Esa, porque eso. Igualito como es de aquí, era en la facultad. Igualito. Le conocí, entre panas, sí. Entonces sí, bacán volverle a encontrar al tesoro por acá. Y nada, bueno, ahí tenemos unas presentaciones este sábado en Ibarra. En Ibarra y Barra Rock. Vean nomás. Sí, tenemos otra acá en Quito. Tenemos unas dos presentaciones. Sí, a ver, acá a semanas seguidas. Tenemos la una en el Prohibido Prohibir Rock. Ay. La otra es en el... Colegas. Arrabal, creo que era. No recuerdo el nombre del bar, pero... No, bueno, les estaremos mandando la información. Bueno, claro, nuestra información la pueden encontrar en Facebook, Daga ¿ya? Metal Ecuador. Ya saben, Daga Metal Ecuador. O también en Reverb Nation. Ya. Dentro de Reverb Nation, Daga. Ahí tienen su música también, pueden descargarse. Sí, pueden descargarse totalmente gratis. También estamos ya, como les comentábamos, estábamos a punto ya de sacar el disco completo, no estábamos trabajando en ello y pensamos terminar ya el siguiente mes. ¿Proyectos nuevos que tengan? Bueno, sí. Como te conversamos, estamos ya próximos a sacar, tenemos ya dos producciones listas, estamos dos discos, vamos a empezar a grabar seguramente ya desde este próximo mes. Esperamos poder estar aquí con ustedes nuevamente para poder hacer el lanzamiento aquí. Claro que se vea, genial, y si tocan algo en vivo. Sí, bueno, la idea era ese día de hoy, pero lamentablemente tuvo un problema nuestro guitarrista, entonces jalaron las orejas. Sí. De todas maneras, le mandamos un saludo a Daniel, sabes que nos estás escuchando aquí, y saludos a todos. Ir a la... A todos. A la casa donde ensayamos. A tu casa nomás. A la casa de la cultura. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando aquí en el Papayal Musical. Saludos a Angie también que nos está escuchando. ¿Y? ¿Quién es Angie? Diga nomás. Una amiguita. Eso, amiga. Una. Con derecho. Y nada, el mensaje que yo quisiera dejarle a la gente que nos está escuchando son dos. La una es confíen en lo que hacen, confíen en que pueden hacerlo. ¿Ya? Y la segunda es... Panas, asistan a los conciertos. No podemos decirles que compren original porque creo que a estas alturas es difícil eso. Y además es un tema muy complejo. Claro. Pero si quieren apoyar a las bandas y quieren hacer algo por la música, nacional y en general por el arte de este país, asistan a todos los eventos y... La idea es apoyarnos, ¿ya? Apoyen. Y además son $3, $5, a lo mucho, el que más descomunal cobra 8 por la entrada y es una banda casa. Claro. Y no sé, así que unos $2 que paguen por una banda que está recién empezando, creo que es la mejor forma de apoyar. Esa, por las grandes y por las pequeñas bandas, así están a los conciertos. Ajá, y esto también es dedicar el Papayal, que aquí no nos achatamos a nadie, tenemos desde personas que ni siquiera se conocen, que cantan en el bus, hasta como los panas de Daga, que participaron ahí en de mis bandas nacionales. ¿Es eso? ¿No? Cuente un poquito ahí el vocalista. Sí, claro, sí, bueno. ¿Cómo fue eso? Bueno, la onda les comentamos, igual nosotros nos habíamos apuntado, ¿no? Ya creo en los últimos días para entrar ahí, bueno, fuimos seleccionados como la única banda de rock un poco fuerte para el premio de mis bandas nacionales. Yeah. Ajá, entonces fue un aliciente ahí en ese momento para nosotros haber, por lo menos ya estado nominados. Eso fue el primer un incentivo paso. Para seguir, ¿no es cierto? Para continuar. Sí, la Daga de largo ahorita. Ahorita hasta sí. Daga, dice. Exactamente. Estos los de la marina. Sí, fuerte puñal. Fuerte Daga. Sí, genial. Estamos bien afilados. Bueno, entonces les queríamos contar también que luego de esto de mis bandas nacionales estuvimos en Reverb Nation y nos apuntamos a algunos concursos. ¿Para eso? Ajá, entonces para ello ganamos un concurso en México. Vean, nomás tesoro. Ya pasamos pasamos a formar parte de un compilado de rock independiente de México. Entonces ya mismo les estaremos contando las buenas nuevas. Vendrán, no se perderán, pues vendrán a contar. No, mis panas, muchas gracias, y es por eso que quiero agradecer a Henry, igual a Caro, y a ti, tesoro. Ya sabes. Chaves. Solo con cariño, ese tesoro no. A ti, tesoro. Así de. Tesorito. Sí, ya con la canción de Cristian Castro ya nos. Claro, ya, ya. Se tira uno ya. Ya vamos con otra más romántica, entonces. Sí. Bueno, entonces eso les contamos, es lo que está sucediendo con Dag en el momento. Entonces tratamos de que igual nos inviten a. Estamos bien abiertos a los conciertos que vengan. Qué buenazo. Pueden invitar, no, por el momento no estamos cobrando nada como músicos. Yeah. No, eso vale aclarar, porque la vez pasada nos habían comentado que alguien quería cobrar por nosotros, como Dago. Y no, eso solamente lo manejamos entre nosotros, no tenemos ningún manager ahora. Yeah. Solamente luego yo directamente. Juntémonos de la gente. Chito y cara. Sí. Claro, claro. Las chauchas ahí. Ajá. Eso. Entonces, chauchamos. Les comentamos esto, ¿no? Nos pueden contactar directamente a nosotros. Buenas. Y ahí estaremos. ¿En cómo era en Facebook? Era Facebook, Daga. Daga Metal Ecuador. Eso. Daga Metal Ecuador en el Papayal. Número de teléfono, ya nos dieron. Bueno, ¿no? Aquí tenemos en el disco que les dejamos, ¿no? Los contactos son a 098-390-1421. Ya. Y a 098. ¿Cómo es el sol? Repita, vea, sí. A ver. Eso. 098-390-1421. Daga. Ay, ay, ay, ay. Así que no les amo, ¿verdad? Ahora con voz de Pink Metal. Con la normal, entonces. DavidValareza@gmail.com. Igual ahí les podemos. O sea, todos los contactos directos a David. David y eso. También Espectro Records. No sé quién le dijo. Ya se va a contestar. Es el manager. Ya se dañó ya. Bueno, panas, genial tenerles en el programa. Bueno, les agradecemos a ustedes por el espacio, y qué bacán, y que el Papayal siga adelante del putas panas. Ah, sí, mi bebé, gracias. Larga vida al Papayal. Igual, larga vida para Daga. Igual nosotros les damos mil gracias por estar aquí. Igual así. Ya nos descolaron. No, que ver. No, dijo que ya tenían, le está subiendo el video de lo que captamos, la de Cristian Castro, a la página del Papayal. Entonces ya saben, pueden entrar a la página del Papayal, tenemos algunos videos. ¿De quién nomás tenemos? Le tomo la lección a estas horas. Churo, a ver, tenemos de Rima Roja en Venus. Eso, tenemos de los panas que cantan salsa, que son de la... ¿Cómo era? La vieja calle. Eso. Tenemos nice. También de Luigi, que también... Eso, Muscaria. Por ahí nos cantó algo. Ya. Yeah. La chica esta que estuvo la anterior semana, Estefanía Jiménez. Ahora ya subimos los de Daga. Custodia. Custodia también, para los panas estos de los Ruiseñores también subimos. Sí, ¿quién más subimos? Los Capones. Los Capones. La Vagancia. Eso, solo dese un recorrido, busque en Facebook el Papayal Musical. Si la gente o su amigo no ha escuchado el Papayal Musical, digite ahí el Papayal Musical, pase el link, tenemos algunas cosas divertidas. ¿Eso ahí es? Fotos de las bandas que han estado, si quiere venir acá participe, tienes banda, alguna banda quiere promocionarse, y no andes llorando que no te dan espacio, escríbenos al papayalmusical@gmail.com. Ahí veremos cómo nos acomodamos para entrar entre todos y tratar de hacer un programa aquí. Es unos 15, estuvimos 15, ¿por qué no más unos 20? ¿Ves? ¿Qué es eso? Ya estamos 18, ya 20 es nada ya. Ya nada. Gol. Simón. Eso, bueno, papayales, nos vamos con una canción más. Está ya mismito el video listo para que lo puedan apreciar. Nos vamos con una canción más y regresamos para despedirnos de ya nos mandar. No, ya nos vamos. Daniel, ¿quiere hacer? No, ya regresamos. Ya regresamos. A despedirnos con los panas de Daga. Regresemos. Ya. Y esa vieja idea de volar gailanta. más, anular etiquetas que no me dicen nada. De frente a algún mural y por falta de quórum, presenciarán mis sueños. Usaré tu lengua como sincero y con tu discurso ya me limpiaré todas esas ganas de salir volando del país. ¿Quién espera al norte? ¿Quién espera al sur? Este oeste son un mal común. ¿Quién espera al norte? ¿Quién espera al sur? Este oeste son un mal común. Gente, ya vámonos despidiéndonos aquí. Eso, la sino... Caro no viene, Caro. Ya se fue ya. Llamémosle todo ya, Caro. Se puede llamar para ganarse el disco de Daga. Quiere el disco de Daga. Le encantó tanto que fue a llamarles. Y a la casa que quisiera llamar. Y bueno, para ya despedirnos, saludos a ustedes. A mi mamita, saludos, buenas noches. Ya llego, dice. Gracias por apoyar. Llevará pancito. A ver, ustedes, ¿a quién hay? Angie. Angie, y a todos los panas que nos están escuchando aquí en el Papayal. Eso, ¿sabes? Mi querido. Bueno, igual, un fuerte saludo a todos los amigos de otras provincias que nos están escuchando. Bueno. Nos estaban escuchando también desde el Tena. Sí, así que tuvimos una buena acogida ahora también. Sí, en todo el Ecuador. Así que igual un saludo a todo el Papayal Musical, a quienes hacen este programa súper, súper divertido. Gracias a ustedes, locos, por el espacio. Y que les vaya bien, sigan adelante, panas. Genial, panas. Bueno, estaremos hasta el próximo martes. Tenemos un programa igual especial como este. No se olviden de visitar el Papayal Musical en todas nuestras redes sociales, comentar. Y estar pendientes de lo que tenemos en la página de Facebook, ¿no? Eso es, bueno. Y se me olvida algo. Tenemos videos que hemos subido también en YouTube cuando empezamos como blog. Les comentamos, tenemos algunas bandas que subimos, hicimos algunas cosas, a Cuatro Elementos, una banda argentina, la GC Jazz, la Pussy Cabezas, el Lord Chronic, a quien le mandamos un abrazo. Y bueno, no era del Papayal. Ay, no era del Papayal. Hasta la próxima. No importa. Bye. Ya está el video, pueden verlo y comentarlo también. Hasta la próxima. Chao. Chao.